Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Un nuevo programa de Los Ignotos, yo soy Bochi. Vamos a tratar de pasar dos horitas con un poco de buena música. Calculo que deben estar todos en sus casas, recién vengo desde mi casa y lo único que me crucé un loco paseando el perro. Obviamente pibe cruzó los pibes del delivery y todas esas cosas, pero bueno, hay que aguantarla, falta poco. Ayer lo hablaba con una amiga. Llegamos hasta acá, así que hay que seguirla. Y obviamente, por lo menos en mi caso, para soportarla toda esta cuarentena, existe la música. Así que, por suerte, puedo seguir haciendo el programa, ¿no? Y para todos los que están escuchando, desde ya muchas gracias. Después, se reorganizaron un par de fechas, se reprogramaron en realidad un par de fechitas. Ya tengo dos para pasarles, de la productora Noise Ground, así que más adelante se las voy a pasar. Después tengo un par de cosas también para contarles que están haciendo los chicos de Pachamama. Así que bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a arrancar con... Tenía ganas de pasar unos temitas tipo hardcore melódico con una vuelta de tuerca, no tan NoFX. Primero que nada vamos a arrancar con los Rise Against, banda que ya he pasado, banda que ha venido al país, que no fui a verla. Una banda formada en el 99, banda que tiene 8 discos. Este tema es del cuarto disco, se llama The Sufferer, The Witness, del año 2006. Y el tema se llama Ready to Fall. Para mí, si quieren escuchar los discos de esta banda, les recomiendo por lo menos los primeros 4, son unos discazos. Ya después los pibes se pusieron un poco mucho más melódicos. Perdón. Encontraron una beta como más melódica y no tan rápida. Pero también, como músicos son muy buenos, las letras son muy buenas. Son muy políticos los pibes y también hablan muchísimo sobre derechos de animales y todas esas cosas. Así que vamos con los Rise Against. Así arranca Los Ignotos. Dale. Pounding away. What? escúchenme, arrancamos mal. Este no era el tema que yo quería escuchar. Pero de ya pasé con Meryl, se van a escuchar dos temas de Rise Against. El tema que yo quería poner es este que viene ahora. El tema se llama Ready to Fall y es el tema que más me gusta de la banda. Dale, Roxy. Sí, arrancamos el programa, como yo quería. Ahora sí, a darle átomos. Escúchame. Esta banda no la conocía, me la pasó mi amigo Titino y su rabioso Spotify. La banda se llama Be Well. Banda que me sorprendió, sobre todo cómo suenan estos pibes. Y dije, veamos de dónde salieron. Son miembros de bandas como Bathory, Bane, bandas hardcore, y de una banda que yo traje, creo que el año pasado, se llama Darkest Hour, una banda media hardcore, medio metalero, melódico, muy buena banda. Y este es su primer disco, El tema que les traigo se llama String for Brit, la banda se llama Be Well y escúchenla, muy buena banda, me gustó muchísimo. Gracias, Titino. Dale, Roxy. Me encanta esa banda, se las recomiendo mucho, Be Well. Y para cerrar este bloquecito de arranque, vamos con unos clásicos. De paso se lo voy a dedicar al Dani Mancilla, que fue el cumple el 28. Así que espero que le guste el tema que elegí. Vamos a escuchar Face to Face. Y con este cerramos este bloquecito, dale. I never believed you're not true. I know there's something I can do. Muy bien, 10. Ahora vamos a pasar a otra cosa, completamente distinta. Tres bandas indie, podríamos decirle, en el tema de... una mezcla, hardcore, emo, de todo un poco. Medio The Driving y esas cosas, esa movida. Los primeros, sobre todo. Después vamos... Lo vamos a ir describiendo a los demás. Banda de Capital Federal, Art de Hollywood, una banda que ya he pasado, una muy buena banda que no tuve la oportunidad de ver, banda que me recomendó Lean Piacentini hace un par de años. Este tema es del disco que se llama Pasillos de la Extinción, y el tema se llama Claustrofobia. Para el que no la conoce, presten atención, Art de Hollywood se llama la banda, y escuchá lo que tocaban estos pibes. Creo que tocan estos pibes, me es encantado verlos en vivo, la verdad. Pero bueno, no tocaron más. Creo que tocaron 2 o 3 años. ¿No? Para seguir, esto se lo voy a dedicar al Dani, mi vecino. Que le gusta mucho este disquito. Estoy hablando de los Baltimore in Love, del disco Lick the Stars. Elegí un temita, Dani, que se llama Kill the Rats. Así que... vamos con los Baltimore in Love, perdón, que esta banda sí tuve el placer de verla en vivo. Dale. We'll be right back. No sé qué le pasa a la gente. ¿Conoció a los carpinchos en la cuarentena? Pregunto en serio. Veo carpincho en todo el Facebook, por todos lados hay carpincho. ¿No sabían que existía el carpincho? ¿O nunca se pusieron a mirar un documental del Animal Planet? ¿O nunca comieron carpincho en escabeche? Es una cosa de loco. Hay carpincho por todo lado. O sea, no entiendo. Bueno, nunca entendí, en realidad. O no quiero entender tampoco. Sigamos con la música, que es lo que, para eso estoy acá. Esta banda se llama Quiet Fear. Escuchá. Estos pibes son de Los Ángeles, California, se formó la banda ahí. Tienen tres discos. El tema que les traigo es del disco del año 2018 que se llama Melodías de la Luna Muerta. La particularidad de esta banda es que son cuatro pibes latinos que se conocieron allá en Estados Unidos y formaron esta banda. Y el tema se llama Rosas de Valor. Muy buena banda. La onda, para que se guíen un poco, como los amigos de Portland, algo así. Escuchá qué linda banda. Dale. Bueno, vamos a aclarar algo antes de presentar el tema y todo lo que viene. Desde hace 3 años que hago el programa, varias veces me han pedido muchas bandas. Algunas las he puesto, la mayoría. Algunas era medio reacio a ponerlas. Aclaro, no porque no me gusten. O sea, son bandas que conozco, que mueven millones Pero no son las bandas que escucho normalmente. Como por ejemplo Rammstein. Y para ponerlas quería armar un bloque acorde. Entonces dije, bueno, ¿quieren escuchar Rammstein? Yo les voy a poner Rammstein. Voy a armar un bloquecito para que salten y bailen con los ruiditos que tiene de fondo de Punchy Punch y esas cosas. Obviamente, todo esto que estoy diciendo, no digo que no sea una banda de la puta madre, ¿no? Obviamente. Digo simplemente que no es algo que yo escuche en mi casa. Estuve escuchando varios temas, varios discos, estuve mirando recitales y todos. Ya que se formaron en el 94, que son alemanes, tienen más de 50 millones de discos vendidos los chabones. Siempre, yo la verdad los conocí por las revistas que compraba, que obviamente sigo comprando, ¿no? Pero cuando salieron que compraba la Rock Song o la Kirran, salían más que nada, los tipos eran muy controvertidos y controversiales por el tema de las puestas en escena, los shows en vivo y todo eso. Más de una vez los quisieron prohibir, obviamente. Fueron acusados de neonazis, o sea, los tipos la tienen larga y ya dieron vuelta al planeta muchísimas veces, obviamente. Pero elegí este tema que se llama Du Hats, que quiere decir Tú Tienes, del segundo disco del año 97. Y después sigo, después tengo otra sorpresa más para pasar. Primero vamos con Rammstein, que no me acuerdo quién era que me lo había pedido, del disco Census o algo así. Vamos con Rammstein, dale. Thank you. Bueno, pasaron los alemanes, escucharon Rammstein. Listo. Otra cosa mariposa. ¿Quieren seguir bailando? Escucha. Yo antes de los Rammstein, cuando era más pendex, conocí primero esta banda. ¿Por qué la conocí? La conocí, no me olvido, porque me llamó la atención muchísimo el nombre. La conocí en un Locuras en Munro que iba a comprar remeras. Y siempre me dije, ¿qué carajo será esta banda? Obviamente porque en aquellos tiempos no teníamos un tecladito como los que tenemos ahora para poner un nombre y ¡pish!, te tira toda la discografía y todas esas cosas. Y los videos, sobre todo su música. Entonces tardé años en saber de qué carajo era Atari Teenage Riot. Una banda también alemana, una banda formada por unos anarcopunks, más precisamente tres pibes de Berlín, que en ese momento la escena tecno en Alemania era la escena tecno neonazi, en realidad era muy fuerte en Alemania, y estos pibes dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer la otra parte. Se juntaron los anarcopunks, agarraron una japonesita que andaba viviendo intercambio estudiantil por ahí por Alemania, y le dijeron, ¿querés cantar? Bueno, vení a cantar también con nosotros. Estos pibes tienen 5 discos. Este tema que les traigo es del primer disco, que habla del speed, pero del speed de la metanfetamina, de la droga, obviamente no de la bebida. Banda que se separó en el año 2000, después en el 2010 se volvieron a juntar, siguen tocando hoy por hoy. Y si querían punchi punchi, acá tienen Punchi Punchi. Y después, pegado, va otra banda que ya les he traído, que se llama Spark is a Diamond, unos pibes de Filadelfia, con una chica que se llama Alison Villans en la voz, del disco del 2008 que se llama Treatise for Sight. Pero primero vamos por parte. Primero los Atari Teenage Riot con el tema Speed, y después los Spark is a Diamond con el tema Urgent. Dale. Destroy who dies next, a death from the underground must put him out, get down, God kill me, no gonna miss me. debutó. Hoy estaba hablando con mi amigo Cristian, que de paso voy a pasar el chivo. Le dije, hoy va a ser un programa medio raro. Y los que vienen ahora, más todavía. Pero primero va a pasar el chivo. Escúchame. Este sábado 2, este sábado que viene, obviamente, a partir de las 8 por Instagram, van a poder ver, están haciendo los chicos del Espacio Cultural Pachamama, están haciendo unos vivos muy interesantes. Yo la otra vuelta estuve mirando el del amigo Fundi, miré también el de mi amiguito Facu Salgado. Y este sábado a partir de las 8 van a poder ver a Perro Amorfo, Gabriela Sillinger, Arcanoides y al amigo Cristian haciendo con un proyecto ahí que tiene, que se llama CCEXP o CCEXP. Así que Cristian, te mando un abrazo, gracias por el aguante siempre. Y acuérdense, este sábado a partir de las 8 de la noche por Instagram, Espacio Cultural Pachamama, van a poder ver estos cuatro artistas. Y ya que está, sigo con las perdón, con lo que tenía para contarles. Las fechas reprogramadas de la productora Noiseground. Primero, la primera que encontré es una banda que se llama The 69 Eyes. Banda que estuve mirando de qué se trataba un poco de glam, pero medio moderno. Si la quieren buscar, 69 Eyes. Estos pibes tocan el 3 de febrero en Uniclub. Como banda invitada va a estar los locales de Insobrio. Esto es el 3 de febrero, como les decía. Y a partir, y también el martes 27 de abril, banda que yo he pasado acá en el programa varias veces. Lo único que empezaron, una banda que se llama Clutch. Banda que arrancó con una especie de hardcore medio raro y ahora son más unos, ¿cómo te puedo decir? Unos Creedence Clearwater Revival enojadísimos. Algo así. Tómalo así. Clutch. Estos pibes tocan también en Uniclub, en Guardia Vieja, al 3360. El martes 27 de abril. Y las bandas locales son Banda de la Muerte, Los Cobras Arly y Burí. Banda que también he pasado acá en el programa. Banda que son, que ha tocado acá en Fratello. Así que esas son las bandas, esas son por ahora las fechas reprogramadas para el año que viene, que obviamente quedaron dando vueltas acá. Falta reprogramar las que más me interesaban a mí, que era la de Ginger, la de Psicofitol. Así que de a poco se va removiendo el avispero, pero obviamente para el año que viene. Así que vamos a seguir con el programa. Perdón, el cigarrillo. ¿Dónde estoy, Roxy? ¿Por qué te vamos? ¡Ah! Ahora viene para agarrarte. Acá está, ya me encontré. Listo, con los Sparky de Diamond. Listo, chao. Escucha esto. Otra de las bandas que me habían pedido, que el primer año con Juan lo pasamos, obviamente. Estoy hablando de Mano Negra. Banda que escucho, sí. Pero dije, bueno, vamos a hacer un bloque de Manu Chao. Y no voy a hacer el bloque de Manu Chao actual, porque la verdad no me gusta. Él solito con la guitarra, no me gusta, para nada. Sí me gusta lo primero que hizo, sus tres primeras bandas. Hot Pants, Los Carayos y Mano Negra. Primero vamos a arrancar con los Hot Pants, banda que armó en el 84 en París, obviamente. Armó con su primo. Sacaron un solo disco de estudio que se llama Loco Mosquito en el año 86. Ya después armó Los Carayos. Iban a la par Los Carayos y Mano Negra, pues las dos bandas estaban juntas, o sea, en el mismo tiempo, más precisamente en el 87. Y bueno, ahí ya llegamos a Mano Negra, que en el año 94 sacó un disco que se llama Casa Babilón y le dedicó este hermoso tema a una hermosa actriz italiana que se llama Ornella Muti. Así que primero vamos con los Hot Pants y el tema se llama Yankee Beat, y pegadito va Mano Negra con el tema que más me gusta de ellos, que se llama Love and Hate. Dale, Roxy, sigan bailando, dale. Cerramos paréntesis. Como en la escuela, ¿te acordás? Listo. volvamos a la normalidad. Son bandas que escucho. Recién le estaba poniendo, porque seguramente la persona que me pidió el tema Mano Negra no me está escuchando. Pero yo lo disfruto igual porque me encanta ese tema. Y me encanta Mano Negra, obviamente. Y sí, estoy hablando con mi amigo Cristian Noro, fiel oyente del programa. Un día me levanté cantando el tema de Hot Pants, hace como un par de semanas atrás. Me levanté cantando ese tema y dije, voy a armar el bloque Manu Chao. ¿Cómo que no? Ya solito con la guitarrita, ya no. Ya con, no, así no. Pero hasta Mano Negra te banco. Y Los Carayos también está muy bueno. El disco de Loco Mosquito de Hot Pants no tiene desperdicio, es un discazo. Toda esta época la recuerdo en la casita de mi amigo Damián Cho, cuando escuchábamos, saltábamos de Mano Negra a In Flames y de In Flames a Escape, todo el día. Hay reincidentes, a full. Bueno, y ahora nos vamos completamente a otra cosa. Cambiame la música. Esta banda que les traigo, armé un bloque, son tres bandas, con chicas al frente, como cantantes. Y son tres bandas que me metí en una página divagando en internet. Encontré bandas activistas de los derechos de los animales. Y encontré tres bandones. La primera se llama Contravene, una banda formada en Phoenix, en Arizona, en el año 99. Banda que no toca más. Lamentablemente tocaron hasta el año 2005 nomás, sacaron tres discos. Este tema del disco llamado Prison Cells, del año 2003. Pueden encontrar singles, pueden encontrar un par de splits de la banda. Búsquenla, Contravene, todo junto. Y el tema se llama In the Name of Convenience. Disfrútenla. Vamos a arrancar con un poco de crust, punk, hardcore y todo eso junto, dale. It's a product of supply and demand, supported by a consumption. So you swallow the lies and end their lives, but could you face this horror? Could you stand and watch as the blade slides across the throat, their bodies hung upside down and they bleed to death before you? Could you stand and watch as the bull tries to lick their skull, watch them as they flail about and not have it affect you? Could you stand and watch as they beat an animal to death, a full-size axe smashed against its skull until there's nothing left? How the fuck can you stand and watch as a life becomes a product, or as a child is ripped from its mother to become the next to receive this? These are livestock products, these are cows, not beef, these are pigs, not pork. These are chickens, not poultry, these are cats, not deer. These are lives, not products. These are animals just as we, and they deserve to be free. The voices, victims of a murderous process, where we claim superiority. It's up to everyone of us to stop this murder and it's done on an individual level. Let's make a choice to raise our voice and not let up until they tear every last factory down. Yeah. Está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, muy bien. Bienvenido, Diego Eustaquio, a esta transmisión. Ah, mi amigo, el Diego. El hermano negro y el hot pan era para vos, Diego. Espero que lo hayas escuchado y que te hayan gustado. Te mando un abrazo. Extraño, amigo. El otro día hablaba con una amiga también y me decía, esto se está poniendo insostenible. Claro, lo empezamos a extrañar todos, ¿viste? Es normal. Pero bueno, sigamos, que no decaiga. Esta banda que viene ahora se llama Antichism. Así, Antichism. Para Caro, que también siempre escucha la radio, que se ríe cómo pronuncio. Es así, Caro, y más cuando me tomo 2 latas de cerveza. Olvídate. De pedo que... Que me salen bien las palabras en castellano. Esta banda se formó en Carolina del Sur en el año 88. Tocaron hasta el año 98. Este tema de su primer disco. También referido todo a lo mismo, como les conté al principio. Banda muy comprometida con los derechos de los animales y esas cosas. En la misma línea que la anterior. Dale. Love. Gracias, Vichy, por estar escuchando. La última media hora te va a volar el cráneo. Así que, escucha. Por ahora sigamos con este mambo. Esto que viene ahora se llaman los Day by Day. Alemanes también. Como los Rammstein y los Atari Teenage Riot. Tocaron desde el 91 al 95 nomás. Este tema es de un disco del año 94 que sacaron, el único que encontré, que se llama Freedom of Truth. Y también la misma línea. Dale, y cerramos con este bloque. Dale. muy bien, muy bien. ¿Viste qué buena banda, Diego? Buenísima esta banda. Day by Day. Después te paso. Y a Luigi le gustó Contra Bene, así que bienvenido sea. Bienvenido sea, que para eso hago el programa, para que conozcan música. Carajo. Sigamos. Pero ahora se pone un poco más violenta la cosa. Desde ya les digo. Y eso que todavía no son y media, porque tengo una, dos, tres, cuatro. Tengo como seis bandas más para pasar, que le van a volar la peluca. Sigamos con los alemanes, ¿qué te parece? No sé por qué se dio esto así, ¿eh? Yo no lo armé. O sea, sí, lo armé yo, pero no lo quise armar así. Me doy cuenta que traje un montón de alemanes. Y los que vienen después también. Pero bueno, en Haciendo Música son muy buenos. Estos son los Caliban, banda que he traído muchísimas veces, banda que escucho mucho. Les traje el último disquito que grabaron los pibes del año 2018. Tienen 9 discos. El disco se llama Elements y el tema se llama This Is A War. Agarrate ahora, Diego. Agarrate con tu viejo ahí, bajale el volumen un poco porque acá explota. Así que vamos con Caliban. Dale, porque si no, no me entran todos los temas. Dale. El volumen, Diego, porque ahora explota. Y eso me ha comido el tema, así que mi operadora Roxy estuvo atenta, armé mal las listas. Pero bueno, cosas que pasan en la cuarentena. Para seguir, ¿seguimos con los alemanes? Dale, porque lo que hay. Traje a los Heaven Shall Burn, un bandón, banda que no había pasado nunca. Banda que se formó... Son Stray-Edge los pibes. Banda que se formó en el año 96 con 11 discos. Una de las bandas con más discos y tal vez uno de los primeros que explotaron en esto del metalcore, junto con Killswitch Engage y Silent Dying, todas esas bandas. Una de las bandas que más trabaja, por así decirlo, porque ya tienen 11 discos estos pibes. Este tema es de su anteúltimo disco del año 2016. Este año sacaron otro, hace poquito, no recuerdo qué mes, pero en este año 2020 sacaron el último disco. El tema se llama Passage of Crime y disfrútalo. Seguimos la misma línea. Después se viene otro más, más potente todavía. Dale. We'll be right back. poco va cayendo gente al baile, ¿eh? Apareció mi amiguito David también. David, pasá por el taller, vos también, Cone. Ustedes que tienen auto, pasen por el taller, que los quiero ver un rato. Bueno, sigamos. Estos que les traigo ahora no son alemanes, estos son estadounidenses. Se llaman Bleeding Truth, bandón, formados en el 98, 8 discos. Este tema es del disco This Love, This Is a Murder, del año 2003. Y también una banda de la hostia. Creo que vino a la Argentina. Creo que Bleeding Truth vino a la Argentina. Así que con esto cierro este bloquecito. Metalcore, llámalo. Como quieras. Como dicen las revistas especializadas. Dale. This was a fucking bomb. For a few seconds, this place was Armageddon. There was a firefight! Bueno, qué lindo cuando pasan estas cosas. Tengo tres amigos que me están diciendo, qué buena banda, pasame el nombre, y eso me encanta. Me alegro que te haya gustado, Dani. David, vos la tenías que conocer esta banda, ¿no? Mandón, ya tienen sus añitos. Desde el 98 que la ven rockeando. Bueno, y ahora, ¿qué hora es? Uno, dos, tres, sí, los otros son cortos. Bueno, vamos a hacer un parate. Vamos a poner un poco de stoner para antes de tirar toda la artillería arriba de la mesa, porque después ya se viene black metal y todo eso. Vamos a relajar, bajen los graves. Vamos a escuchar primero a los Black Cobra, un dúo de San Francisco, se formaron en el 2001, venían de una banda que se llamaba Cavity, y un tal Rafael Martínez, que venía de una banda que se llama Acid King, formó esta banda. Es viola y bata, nada más. Tienen cinco discos. Este tema del disco del año 2005 se llama Bestial. Un poco de stoner. Vamos con los Black Cobra, Roxy. Dale. Thank you. pone, me hiciste reír. Te dije, Diego, te dije, Cone, bajá la música a despertar a los vecinos, más con este tema. Te dije, me lo cagaron a pedo, por Diego. Estaba la música de los pedos. Bueno, ahora sí, agárrense, acá es la pudro, como siempre a esta hora, ya son menos 20. Para que perdí una hoja, como siempre. Acá está, muy bien. Esta banda, calculo que tanto al señor Vicay que está escuchando, como a David, le va a gustar. Diego, bajá la música porque con esto te echan de tu casa. Esta banda que les traigo se llama Oculist. Se formaron en el 2016 en Lisboa, en Portugal. Tienen un EP del año 2017. En el 2019 sacan esta joyita que se llama Reinventing Evil. Canta una chica, Beatriz Marian, en la voz, bellísima. Y escuchá lo que hicieron estos pibes. Escuchá qué buena banda que hicieron estos pibes. Occultist. Dale. We'll be right back. muy bien, muy bien. ¿Viste que bandón, bichi? Bandón. Y esta que viene ahora, no sabes. No sabes. La banda se llama Monochromatic Black. Estos son americanos, se formaron en el 2018. Tienen un solo disquito que se llama Neuma, que salió en el pasado, en el año 2019. También canta una chica. Mención aparte, últimamente traigo un montón de bandas black o metal, así que cantan montones de chicas. Me parece perfecto, por eso las traigo, porque antes, cuando nosotros escuchábamos música, esta música, en los 90, no había, o sea, había, pero eran las menos. O me equivoco. Hablándole a la gente que escucha esta música, como yo, desde chico, desde que tengo 12 años. David, el Bichi. No había bandas que pongan las mujeres al frente. Y de unos años a esta parte hay muchísimas y son todas buenísimas, una mejor que la otra. Esta banda que les traigo ahora canta una chica que se llama Tanya Breakret. Y la rompe, pero la rompe. Así que vamos, conozcan a los Monochromatic Black. El tema se llama Fosfenes. Escuchá, dale. We'll be right back. 10 minutos me queda. Y puedo meter dos temas más. Esta banda que les traigo ahora, black metal, bien black metal, puro black metal, se llama Dear Rotten Milan. Yo dije, son tanos. No, ni a palo. ¿De dónde son? Alemanes. Esto fue sin querer, ya le digo. Muchos alemanes traje. Estos pibes, los Dear Rotten Milan, tienen un demito del año 2016. Se formaron en el 2015. Y sacaron dos discos. El año 2016 y este que les traje, que se llama Moriat, del año 2019. El tema se llama porque me di cuenta que un par de temas no los dije. Droende Schatten. Si lo quieren buscar el tema, porque les gusta particularmente el tema, me lo piden, no hay ningún problema, yo se lo anoto, que es mucho más fácil escribir que decirlo. Vamos con los Dear Rotten Milan, que después tengo una banda de culto para cerrar. Dale. Dejar de decir algo. Mañana es el Día del Trabajador. Como los años anteriores, siempre, hoy estaba recordando, siempre digo lo mismo, ¿no? Que felicito, y hoy, y por sobre todo en estos tiempos, felicito a todos los trabajadores de la medicina, tantos desde el ambulanciero, el camillero, la enfermera, el que limpia los pisos, todo el personal de limpieza, hasta los doctores. Pasemos un lindo día nosotros, los laburantes, los que nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a laburar, con lluvia, con frío, con calor, con lo que sea. No esos que están sentados, que cobran lo que nosotros cobraríamos en 10 meses, ellos lo cobran en un mes, a esos no. A esos no. A los que están tomando decisiones en este país para que el país sea peor, no. Por más que sean delitos leves o lo que carajo sean, como algunos boludos lo quieren llamar, son delitos. Y si yo cometo un delito, lo pago. Por eso laburo, para no cometer un puto delito. El que comete un delito lo paga, sea leve o sea lo que sea, porque por algo está ahí adentro. Esa es mi opinión y no quería dejar de decirlo. Y por ende, un abrazo a todos los laburantes, los trabajadores, los que realmente hacen este país. Todos, todos, todos. Menos a esos garcas que están sentados en un sillón, tanto desde acá de Campana como en el gobierno que alguna gente votó. A esos no. A esos no. Feliz Día del Trabajador, a esos no. A los sindicalistas que le sacan la plata al laburante, no. A esos no. Bueno, dicho esto, feliz Día del Laburante mañana. Yo me estoy yendo, los dejo con un temazo del disco Slaughter of Soul del año 95, con Thomas Linder a la cabeza. Obviamente estoy hablando de At the Gates. Y viene muy bien el tema al caso de lo que estaba hablando. El tema se llama Nación Suicida. Y con esto me voy y nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.